Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Desde el movimiento de Jesús y en toda la historia del cristianismo, las mujeres han actuado en la iglesia marcando una diferencia frente al mundo centrado en los varones. Los escritos del Nuevo Testamento muestran que Jesús subvirtió el patriarcado de la sociedad y la religión de su tiempo al solidarizarse con las mujeres e incluirlas en su proyecto en condición de igualdad y reciprocidad. Esa práctica de Jesús continuó con sus discípulas, discípulos. El cristianismo no diferenciaba entre señores y esclavos, dominadores y dominados. En la iglesia primitiva hubo espacio para la actuación de las mujeres, sin ninguna inferiorización en relación a los hombres. Fue discípula, apóstol, diaconisa, fundadora y dirigente de comunidad. Lamentablemente, el proceso del patriarcado comenzó pronto en la iglesia. Pasados los tres primeros siglos, el cristianismo se respiraba un clima desfavorable a la mujer. La iglesia solidificó su estructura de poder y jerarquía en manos de los hombres. La mujer continuó por largo tiempo siendo discriminada, estigmatizada como fuente de pecado y necesitada de la tutela autoritaria de los hombres de iglesia. Con las revoluciones modernas, muchas mujeres cristianas hicieron historia y enriquecieron a la humanidad con sus aportes. Pero lograr un espacio propio dentro de la iglesia fue costoso. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Soy Gloria Buchiniz y vivo acá en Neuquén Capital. Esta propuesta de hablar de la mujer en la iglesia es un gran desafío y me gustaría sumarme a ustedes como en una especie de homenaje a la lucha de las mujeres de iglesia y en la iglesia, y que desde acá fuimos tomando distintos compromisos porque algunas tuvimos más posibilidades que otras, porque a veces la estructura te acompaña y otras veces te rechaza. Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Para ir por lo positivo en esta larga caminada de la Iglesia Católica en la historia, en los siglos, nos encontramos con mujeres que acompañan a nuestro pueblo mapuche, a las comunidades criollas, a esas tan alejadas y tan abandonadas de todo, desde alimentos hasta cariño y afecto. Dentro de la Iglesia Católica hay movimientos de mujeres católicas que han sido perseguidas a lo largo de la historia y que hoy tal vez sigan siendo perseguidas. Porque no podemos negar que la iglesia es patriarcal, es machista, es autoritaria, donde en muchos lugares las mujeres son descartadas. Pero empezaba con lo positivo porque también vamos superando las estructuras y nos sentimos cristianas, católicas, y no rechazamos de nuestra fe. Convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera. Traigo a la memoria al teólogo chileno, a Ronaldo Muñoz, que muchas veces vino a darnos talleres de Biblia, y él decía: ¿por qué decimos Dios Todopoderoso? Debe ser porque presentamos el rostro de Dios como varón. Pero saben, Dios es padre y madre, es misericordioso y tiene rostro de mujer. A tantos teólogos y teólogas podríamos recordar. Ivonne Guevara, esta teóloga tan perseguida, tan denigrada por las estructuras eclesiales, y para nosotras las mujeres es tan referente y tan comprometida. Ivonne Guevara habla del movimiento de Jesús, con su diversidad, con tantos participantes, que continúa hoy conciliando corazones, más allá de las instituciones, más allá de todos los órdenes establecidos, más allá de la iglesia estructura, más allá de los dogmas de la iglesia católica. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Ustedes saben que en la historia muchas veces las mujeres en las iglesias estábamos para limpiar, para poner las flores, para acomodar la mesa, en el mejor de los casos para dar catequesis. Todas las catequesis que son muy buenas. Pocas veces las mujeres llegan a los órganos de decisión en los consejos pastorales. Pero de a poco también nos vamos sumando a esto y participamos. Y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma. Fíjense lo que dice Fray Beto. En la Iglesia Católica los hombres tienen acceso a 7 sacramentos. Pueden, por lo tanto, ser ordenados sacerdotes, pero luego pueden obtener dispensa del ministerio y también contraer matrimonio. Toda la jerarquía de la más antigua institución del mundo está formada por hombres. ¿Pero qué sería de la Iglesia sin las mujeres? Las mujeres, consideradas por la teología vaticana como un ser naturalmente inferior. La mujer no puede recibir la ordenación sacerdotal, aunque hayan merecido de Jesús el útero que a él lo engendró. También el seguimiento de Juana, de Susana, de la madre de los hijos de Zebedeo, la defensa de la mujer adúltera, el perdón de la samaritana, la primera apóstola, la amistad de María Magdalena, primera testigo de la resurrección. Dice Fray Beto: bueno, ¿qué más tiene que demostrar Jesús para que vean que está al lado de la mujer? Les mando otro cariño muy grande, muy afectuoso para todos ustedes, también para todos los compañeros de Radio Por Yahoo, y estamos acá en Radio Comunidad Enrique Angelelli de Neuquén. Seguimos haciendo historia. Hace falta dar nuevos pasos para alcanzar la justicia y la fraternidad en las relaciones de género, aún dentro de la Iglesia. Es tarea de mujeres y hombres unidos en comunión. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes. Quizá, digo yo, no sé,